of the world. Gracias por acompañarnos en este tu programa Expansión. Yo soy Rosa Vázquez, sí, soy la misma la semana pasada, lo que pasa es que ahorita ando un poco enferma de la garganta, de la nariz y de todo lo que tú me puedas achacar ahorita. Y aquí tengo a mi compañero Ramiro Fernández. Así es, mi compañero tiene enfermiza. Para cada programa que vengan lo escucharán diferente porque te hay todas las pruebas, hasta el del dengue te hay ahorita, qué miedo. Cierto, claro que no, nada más traigo gripa. Y con nosotros se encuentra un personaje muy reconocido de aquí de la Universidad de Sonora, el profesor Luis Ruiz. ¿Cómo está, profesor? Muy bien, gracias Rosa por la invitación aquí, en la que podamos colaborar. Claro que sí, muchas gracias por acompañarnos y pues ya sabes, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestro blog, que es expansión.ya.st, expansión.ya.st, y pues también al correo de Voz Radio, que es vozradioonline@hotmail.com. También tienes el link para escucharnos, es mms://difusor.uson.mx/Voz Radio. Muchas gracias por sintonizarnos y un gran saludo donde quiera que te encuentres. Así es, compañera. Hoy el tema del día de hoy va a ser las nuevas tecnologías, ¿no? Los cambios, las modificaciones, las utilidades que le has dado a las nuevas tecnologías en tu vida. Por eso está con nuestro profesor Luis Ruiz, ya que es un experto en eso. ¿No, compañera? Claro que sí, y pues un ejemplo muy ejemplificado es que aquí nos comentaba ahorita mi amigo Ramiro, que los tres traemos el mismo teléfono, que es el N95. Los tres tenemos el mismo teléfono, algo que pues sí es algo medio extraño, ¿no, profesor? Definitivamente, muy singular. Claro que sí, entonces rápidamente vámonos a escuchar una canción. Bueno, primeramente quiero mandar un saludo a todas aquellas personas que nos están escuchando, como Gabriel Rivera, Anayan Sin Vives y Alejandra Salvador, también Gabriela, supongo que me está escuchando, ¿verdad, Gaby? Sí, es que anoche le estaba diciendo, comentando que por favor nos escuchara, que pues le iba a encantar el programa y espero pues que sí le guste a mi amiga de psicología. Pues muchas gracias por sintonizarnos, vamos a escuchar esta canción. ¿Cómo se llama la canción, compañera? ¿Cuál? Dios mío, cada vez pone más raras canciones. Bonito de Jarabe de Palo. Qué miedo con estas canciones. Esta amiga que las coge, qué miedo me da. Bueno, pues aquí los vamos a dejar con Bonito de Jarabe de Palo. Qué miedo, ahí les va. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida. Respira, respira, respira. El teléfono suena, mi pana se queja. La cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa. Que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta. Ya no anda el motor que empuja a la tierra. La vida es un chiste con triste final. El futuro no existe, pero yo le digo bonito. Parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. Bonita la paz, bonita la vida. Bonito volver a nacer cada día. Bonita la verdad, no suena mentira. Bonita la amistad, bonita la risa. Bonita la gente cuando hay calidad. Bonita la gente que no se arrepiente. Que gana y que pierde, que habla y no miente. Bonita la gente. Yo digo bonito. Todo me parece bonito. Bonito. Todo me parece bonito. la tierra, la paz y la vida que pasa bonito. Todo me parece bonito. Llama tu salsa, la mancha en la espalda, tu cara, tus ganas el fin de semana. Bonita la gente que viene y que va, bonita la gente que no se detiene, bonita la gente que no tiene edad, que escucha, que entiende, que tiene que dar. Bonito porte, bonito pene, bonita la rumba, bonito José, bonita la misa que no tiene misa, bonito este día, respira, respira. Bonita la gente cuando es de verdad, bonita la gente que es diferente, que tiembla, que siente, que vive el presente. Bonita la gente que estuvo y lo está, bonito. Estamos de vuelta aquí y acabamos de escuchar esta canción Bonito de Jara de Palo. Esta canción, pues, que dice mi compañero que es muy extraña, a mí me gusta mucho, claro que sí. Entonces, pues, ya entrando de lleno con el tema, quiero invitarlos a que participen con nosotros. ¿Qué piensan ustedes de las nuevas tecnologías? ¿Qué piensan a cambio de todo este cambio que se está dando, de todo lo nuevo que aparece con la web 2.0 y todo esto que se da gracias a las nuevas tecnologías? Así es, compañera. O sea, los cambios que se llevan a cabo con las nuevas tecnologías, cada vez que cambian las nuevas tecnologías, que va siendo algo nuevo, la sociedad cambia. En lugar de que las nuevas tecnologías se adapten a la sociedad, la sociedad se tiene que ir adaptando a las nuevas tecnologías. Cada avance, avanzamos la sociedad. Si no quieres avanzar con las nuevas tecnologías, pues no vas a salir donde estás, vas a quedar en un hoyo, porque ahorita el que no sabe manejar, el que no sigue las nuevas tecnologías, nomás no da para adelante, se queda atrás. No, profesor, ¿qué nos puede dar usted una opinión? Bueno, precisamente es parte del debate que en las aulas estamos tratando de desarrollar. Digo, espero que no sea amena esta charla y que no sea tan tediosa como una, en ocasiones, una clase, pero también debemos entender el punto de vista no solo práctico, sino el asunto teórico en función de los impactos de las nuevas tecnologías. Como hemos tratado de establecer, las nuevas tecnologías son producto de la misma evolución y la misma capacidad de inteligencia a la que ha llegado el ser humano, pues. Entonces, obviamente, con los cambios que se van estableciendo a nivel global, van provocando que el ser humano vaya creando, vaya estableciendo nuevas innovaciones para su propio beneficio. Pero también en el aula hemos discutido que en algunas ocasiones, más que un beneficio, le están proporcionando un perjuicio. Porque si bien es cierto que facilitan muchas de las tareas de la vida cotidiana, de la vida profesional y el campo educativo, el campo de la política, la economía, todos están siendo, todas las relaciones e interacciones de la vida social están siendo estructuradas y articuladas por las nuevas tecnologías. Y simplemente les comentaba yo a algunos de sus compañeros de tercero, miren, ha llegado a un espacio de confort en términos cotidianos, de que, claro, tiene que ver con el nivel socioeconómico, pero de que podemos estar sentados en la sala de nuestra casa y con un simple aplauso, aunque parezca ridículo, pues se enciende la luz, se apaga la luz, porque hay dispositivos electrónicos bien estructurados, bien desarrollados que nos llevan a ese nivel de confort, a ese nivel de comodidad, haciendo, claro, nuestra vida pues más placentera. Pero por ejemplo en el campo de la educación hemos establecido que muchas veces cuando se implementa una tecnología en el aula que viene a ser un complemento para el contenido o el tema que se está desarrollando, le queremos dejar todo a la presentación en PowerPoint, le queremos dejar todo al audiovisual, y muchas veces por la tendencia actual que estamos viendo en términos de cómo somos una generación más visual, sobre todo las nuevas, donde están más identificadas con el video, con la imagen, de tal forma que esa es una postura que revisamos, recuerdan, porque el hombre se va construyendo más visual, más video formado, decía aquel asunto de lo movidas que decíamos en las clases, porque tiende a dejar de razonar porque la imagen, porque el video le llena todas sus toda esta cuestión lúdica que nosotros también poseemos en términos de maravilla, todo aquello que extraordinario que puede ser reconstruido y retratado con una imagen, ¿no? Una secuencia de imágenes. Entonces, repito, no vamos a buscar extremos o cuestiones totalitarias, son buenas o son malas, simplemente depende del uso, la actitud y la aptitud del usuario para incorporarlas de forma óptima, tanto a su vida económica, digo, su vida cotidiana, como su vida profesional. Más ustedes que están en una profesión que requiere la construcción, desarrollo y difusión de mensajes. Dependiendo del tipo del público al que ustedes se dirijan, seguramente las tecnologías serán un soporte, serán una herramienta fundamental para enviar ese mensaje, un mensaje que debemos considerar esas convicciones y esas articulaciones que se están presentando, por ejemplo, en las redes sociales, que generan esa interacción y que más personas se puedan enredar, como decía ahorita Rosa, de tal forma que se expanda y se amplíe el conocimiento y la información que nosotros deseamos, ¿no? Muy bien, profesor. Entonces, tenemos en cuenta que ya las nuevas tecnologías nos están abarcando tanto en lo académico, en lo profesional, en lo personal también. Ahorita comentaba mi compañero que todas las personas debemos de saber manejar las nuevas tecnologías, porque si no, ya no estamos a la altura de nuestra sociedad. Entonces, le tengo una pregunta que ya nos las comentó un poquito, pero quisiera que me la reafirmara, es por qué son importantes las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la nueva era de la sociedad y cómo se marcan en lo escolar, laboral y personal. Sí, mira, fuera de cabina establecíamos esta situación, pues, cómo las nuevas tecnologías, queramos o no, nos tenemos que incorporar, no podemos rezagar, pues, por cuestiones ideológicas, por cuestiones de convicciones, muchas personas no se suman, no se adhieren a esta tendencia de la tecnología. Pero lo cierto es que si no lo hacemos, nos vamos a rezagar, porque cada vez más existe una innovación y esa innovación dura 6 o 8 meses cuando ya de nueva cuenta surgió o se desarrolló algo más nuevo. Entonces, decir nueva tecnología en este contexto es algo bastante efímero. ¿Por qué es efímero? Porque es muy poco el tiempo en que dura algo nuevo cuando ya surgió algo que lo reemplazó. Entonces, enfocándonos específicamente a los campos en los que impacta, bueno, tenemos en la cuestión económica y social cómo las transacciones comerciales cada vez más se están desarrollando a partir de las nuevas tecnologías. Inclusive las cuestiones de gubernamentales, de peticiones, de pagos, de servicios, se están desarrollando gracias a los gobiernos electrónicos, donde tú por vía internet accedes a la plataforma y haces tus pagos, haces tus peticiones para resolver tus propios problemas y tus impuestos. Para la cuestión, le decía yo en aula a los alumnos, miren, ¿hasta qué punto han llegado ustedes de que han hecho a sus papás, sobre todo los foráneos, por aquello de los costos de las llamadas de celular y todo, que claro, con los mensajes hay una interacción, pero hacen que sus familias se enreden en el Messenger, y sus mamás que están mayores de 50 años, que las obligan prácticamente a utilizar el Messenger para tener el contacto más cercano con sus hijos, de tal forma que que aunque la persona en su momento, en su etapa, no haya querido y siga fuerte o se resista a incorporarse, lo ha tenido que hacer como una forma de vincularse, como una forma de establecer una interacción con sus hijos de forma cercana. Entonces, a eso me refiero, pues, y ahorita le comentaba a Ramiro el asunto este de aunque sean cuestiones a lo mejor extremas y por algunos consideradas ridículas, a ese nivel de confort nos pueden llegar. Estemos sentados en nuestra sala de la casa y con un aplauso prendamos, apagamos un aire acondicionado, encendamos la luz, la televisión, ¿por qué? Porque a ese nivel de desarrollo podemos llegar. Y luego, pero también en la cuestión académica decíamos, bueno, está bien, la idea esta famosa de la sociedad del conocimiento que decían los teóricos de la globalización y específicamente como Julio Cabero, como Manuel Castells, que decían, bueno, es que la sociedad del conocimiento es que todos tengamos mayor posibilidad de acceder a información y a conocimientos los más desarrollados posible. Bueno, está bien, pero debemos atender el contexto donde estamos, en este caso en México, y no podemos decir que esa famosa sociedad del conocimiento donde todo está al son de un clic, no es cierto, porque no hay una equidad, una distribución tecnológica de forma adecuada que permita que todos tengan esa posibilidad, de tal forma entonces que debemos de tener mucho cuidado, para empezar, que no todos tienen ese acceso. Y en una segunda etapa, pues yo los he dicho a manera de crítica, pues está bien, perfecto el internet, pero está comprobado más del 90% de lo que ahí circula, no que sea tanto basura, pero son muchas imprecisiones, porque todos conformamos la red a partir de nuestras opiniones, a partir de nuestras actitudes, y por eso la crítica, que no usen Wikipedia, no usen Rincones del Vago, que es, por un lado, es un acercamiento a la temática o la problemática que ustedes quieren conocer, pero no puede ser para alguien que se está formando profesionalmente la fuente directa mediante la cual se informan. ¿Por qué? Porque están chafeando su misma formación. Entonces, ojo con eso, pues, si por un lado está más fácil el accesar al conocimiento, también es que genera una cultura de la imprecisión en términos de lo que se consulta y que ustedes mismos los hace más zánganos, como lo he dicho en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, profesor, mire, ahorita ya andamos un poquito cortitos de tiempo. Vamos a escuchar un sondeo que fue realizado aquí por mi compañero. A ver, dinos. No, pues me aventé aquí con los compañeros universitarios a preguntarles acerca de cómo los había cambiado la vida en las nuevas tecnologías. Ya, pues, a todos les ha cambiado en lo personal, en lo laboral y en lo personal, laboral y académico. Pues vamos aquí, vamos a escuchar porque el tiempo aquí no está cogido. Vamos a escuchar. ¿Cómo han tenido las nuevas tecnologías en lo profesional, en lo personal y en lo académico? En lo profesional, pues en el trabajo. Ya tenemos ingresada una computadora al sistema, ¿no? De nosotros, de llevar bitácoras manuales, ya llevamos bitácoras en línea. Ya todo se procesa en computadora, nada, no se escribe nada en cuadernos como antes. Eso es un avance, ¿no? Los celulares, todo eso, pues también te comunicas así, a volada. En lo personal, pues te diviertes, te entretienes, te comunicas con gente que vive fuera, incluyendo la de aquí, ¿no? Ya sea por correos electrónicos o por un Messenger, por Facebook, las redes sociales, ¿no? Y en lo académico, pues igual, ¿no? O sea, andar a hacer tareas en computadora, porque muchas veces todo es procesado en computadora, no quieren trabajos ya hechos a mano. Pues me han ayudado porque es más fácil encontrar las tareas, y en lo personal es, pues, con el Messenger, Facebook, te puedes comunicar más con tus amigos, estás más en contacto y así. Bueno, aquí en la escuela me ha servido para las tareas, por ejemplo, en algunos semestres, que los trabajos que hacíamos los subíamos por medio de algunas redes sociales como Facebook, y en lo personal me ha servido para conocer amigos. En lo personal tengo comunicación con personas que están en súper lejísimos, chateo, hablo, videollamada, todo eso. En lo profesional, igual, ¿no? Para una mejor comunicación dentro de la empresa. En lo académico, para comunicarme con los de mi equipo, las tareas, todo eso. Académicamente me han ayudado, pues algunos maestros se ponen algunos temas en Facebook, por ejemplo, en algunas redes sociales o en sus blogs, y pues tú tienes la obligación como alumno en checar esas redes sociales para informarte y para formarte académicamente, donde puedes discutir en foros sobre diferentes temas de interés. También pues personalmente me han ayudado para conocer personas, para el ocio, para el entretenimiento y pues también para pues el conocimiento, como te digo, en lo académico. Continúa con nosotros. Estás en Expansion. Bien, pues estamos de regreso. Como pudieron escuchar, estuvimos ahí platicando con los muchachos. Aquí el compañero se aventó un gran sondeo que duraba mucho tiempo más, pero pues ahorita andamos muy, muy cortos de tiempo. Este tema que nos ha causado mucho revuelo en nuestra sociedad, pues lamentablemente es mucho y muy extenso como para platicarlo en 25 minutos. Entonces, pues más adelante o tal vez en otra ocasión estaremos hablando nuevamente de las nuevas tecnologías, pero por hoy pues ya se nos acabó el tiempo y pues ni modo, hasta aquí llegó. Desde muchas gracias, profesor Luis Ruiz, por habernos acompañado. Gracias. Y pues yo me despido, soy Rosa Vázquez, muchas gracias y pues acompáñanos en la próxima. Claro que sí, acompáñanos el próximo jueves de 12 este y media. Fue traído. 12:25 a 1. Hasta la próxima. Este programa fue traído hasta ti por Ramiro Fernández y Rosa Vázquez. Expande tus sentidos. Expande tus sentidos. Expande tus sentidos. Expande tus sentidos. Expande tus sentidos. Expande tus sentidos. Expande tus sentidos. Para el mundo, Voz Radio Online te ofrece lo mejor. Locutores, música, temas de gran interés. Pasa la voz de nuestra dirección URL mms://difusor.son.mx/Voz Radio. mms://difusor.son.mx/Voz Radio. Voz Radio Online. Un portal para el mundo entero. Escúchanos todos los jueves de 12:30 a 1:00 p.m. por Voz Radio Online.